tantas cosas tristes que contarle al corazón. Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas. Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. Hoy yo sé que ya no tengo más la gloria de tus besos. Que me muero lentamente en estos besos por la sed. Yo ignoro que otro hombre que por él te vuelves loca. Que te besa, que te abraza, que te mima, ya lo sé. Pero no me importa nada porque siempre eternamente. Cuando sienta yo tus labios en los tuyos el requemor. Han de verse vagamente reflejado en tus pupilas. El ensueño de otros besos y el embrujo de este amor. Del más puro, del más bueno, del más santo, del más fuerte. Te conté con trocandores y ansiedades de niñez. Del que solo harás memoria cuando sientas que la muerte va cambiando poco a poco tu blancura y palidez. No me dejes solitario, que la lucha será larga. Tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón. Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas. Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. Se hace lenta y si me dejas marcharé a la Juan, Rafael y Pedro, tres marinos argentinos del crucero Belgrano. Era pleno otoño. Era justo el mayo, galopaba el año del 82, y sobre las aguas de los mares fríos marchaba un crucero que nunca volvió. Casi medio siglo lo vieron los mares de puerto en puerto cumplir su misión. Y hasta en Norteamérica se quedó en la historia cuando en el 40 lo atacó el Japón. Crucero Belgrano, señor de las aguas, epopeya blanca con alma de albur. ¿Con cuántos soldados te fuiste al fondo cuando te chumbearon en el Mar del Sur? Cuentan los muchachos de la Providencia que llamas rojizas se pudieron ver justo en el momento que dos cañonazos tiró el submarino del pirata inglés. Después infierno y aguas que en pocos minutos como una serpiente ganó el interior. Y eran argentinos, señor. Eran argentinos los mil tripulantes que en aquel crucero viajaban, señor. Por eso no entiendo. Por eso no entiendo las muchas palabras de algunos señores, porque piense usted, nos hunden un barco, nos sangran la patria, y ellos todavía adoran lo inglés. ¿Qué dirá Carrizo que en su pobre balsa, 30 y tantas horas, junto al mar luchó, después que saltara de ese gran Belgrano? Que al sentirlo hundirse

rancho era una gloria, yo el más dichoso de los amantes. Y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se desbordase. Lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate. Allí el rancho vacío, muertas las brasas, revuelto el catre. Y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre. Y en un papel escrito que había en la mesa me dio el detalle: adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires. Chico la vista, como si el cuerpo se me cortase. Eché mano a mi daga que se movía pidiendo sangre. Y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba, como diciendo: tata, te necesito, vení a buscarme. Mala y esas mujeres que tienen hijos, ¿por qué los paren? Pa' que parezcan guachos, siempre ignorando a quien fue la madre. No habrá quien la proteja, se estará riendo la miserable. Por eso tomo, mozo, sirvo otra copa hasta emborracharme. Por eso tomo, mozo, sirvo otra copa. Quiero olvidarla. Casé con la esperanza de que te gustaba el campo y me salís con la nueva que no vas a entrar al rancho. Después que arreglé la cuja, el mechero del candil, decís que el olor a humo no te va a dejar dormir. Prepa las madrugadas, una pava, una hierbera. Decís que el mate te deja el hígado a la miseria. Ñatita, te prometí que nada te ha de faltar. Tengo una guacha de cuero, no sé si te va a gustar. ¡Allá va la otra! Me compré pa' que pasear una yegua parejera y me decís que el galope te arruina la sentadera. Para ser más que hoyito errante dejaría irse un corral. Decís que el olor a chiva no te deja respirar. La pieza pa'l chango y lo decís pa' mi mal, que lo saque del asilo porque no vas a engordar. Y esta guitarra que tengo colgadita del pilar, el día que no te guste te la pongo de collar. Perdí, como una llamarada se apagaba nuestras vidas. quemando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír. No me guardo el silencio, porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando llegó el amor. Cómo se va la tarde al ir muriendo el sol. Siempre recordaré esos ojazos verdes que guardan el color que los tigales tienen. A veces yo quisiera reír y mi carcajada como una mascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de ti, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez yo soñaré, quizás me extrañará con esos ojos verdes como siempre recordaré esos ojazos verdes que guardan el color que los tigales tienen. A veces yo quisiera reír y me carcajaba como una máscara, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de ti, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó. Tal vez soñaré, quizá me extrañará con esos ojos verdes como mares. Que son las cosas, nos vamos quedando solos. Cada rincón de la casa se va muriendo en silencio. Los hijos se hicieron grandes, entre pena y alegría, y alrededor de la mesa nos quedan sillas vacías. Mira lo que son las cosas después de los casamientos. Nos dejan cuartos vacíos y fotos para un recuerdo. Imágenes de un pasado, una muñeca, un valero, la angustia del primer chirlo, la pena del primer reto. Mira lo que son las cosas, nos está sobrando casa, nos está sobrando tiempo, ya que hay demasiada calma. Mirá lo que son las cosas, vieja. Yo sé que no fue fácil criar a los hijos, pero mirá qué final tan lindo. Aunque estemos solos, como al principio. Los hijos se fueron yendo, cada cual con su ilusión. Y aunque partieron muy alegre, yo siento pena en mi corazón. Mirá lo que son las cosas viejas. Los hijos se hicieron grandes y ahora lo traen a los nietos. Y yo y vos jugamos con ellos. Mirá lo que son las cosas. El domingo vinieron. Cuánto bullicio en la casa, cuánto ruido que hicieron. La mesa estuvo de fiesta con los hijos y los nietos. Mirá lo que son las cosas, vieja, qué pronto que pasa el tiempo. ¿Sabes una cosa, vieja? Nos vamos poniendo viejos. Pedirte por algo tan sagrado, humildemente algo que a nadie le has negado. Venimos a pedirte, como lo hicieron tantos, aquellos que le diste amor a cada paso. Venimos a rogarte con una fe infinita por toda esa gente que le falta el trabajo. Para que nos des fuerza cuando estemos cansados, porque nos falte el pan por los niños descalzos. Por eso es que venimos ante ti arrodillados, hermano de los pobres, de los desamparados, patrono del trabajo, lucero de los campos, hermano de los pobres, Santo San Cayetano. Venimos a decirte lo mucho que te amamos, que eres la luz inmensa que alumbra nuestros pasos, la luz que nos alumbra a los que te entregamos el corazón entero sin miedo al desengaño. Venimos a rogarte con una fe infinita por toda esa gente que le falta el trabajo, para que nos des fuerza cuando estemos cansados, porque nos falta el pan por los niños descalzos. Por eso es que venimos ante ti arrodillado, hermano de los pobres.